Hasta aquí, Informe Nacional, segunda edición. Conducción, Ricardo Larrosa y Jessy Fasani. Producción, Néstor Lima, Carlos Montero, Alexandra Perrone, Verónica Arellano, María del Carmen Velos, Jessy Fasani. Coordinación de la producción informativa, Alexandra Perrone. La noticia confiable, con otro aire. A partir de este momento, las emisoras del Sodre, Radio Uruguay, Radio Uruguay, 1050 AM, 103.9 FM en Colonia, 98.7 FM en Artigas, 104.3 FM en Salto y 101.1 FM en Bella Unión. Emisora del Sur, Emisora del Sur, 1290 AM, 94.7 en Montevideo, 107.7 FM en Rocha, 106.9 FM en Melo y 93.9 FM en Rivera. Vuelven ahora a sus respectivas programaciones. La Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura presenta 20 pueblos, 20 memorias. Distintas identidades y memorias locales en un encuentro nacional en la ciudad de Salto. Audiovisuales, muestras fotográficas, títeres y exposición de productos locales a cargo de los representantes de cada pueblo. Jueves 8 y viernes 9 de diciembre. Mercado 18 de julio, ciudad de Salto. Entrada libre. Más información en www.bicentenario.gov.ui. Organizan Bicentenario, Centros MEC, Dirección de Derechos Humanos del MEC y el Ministerio de Educación y Cultura. Patrocina UTE, auspicia Radiodifusión Nacional del Sodre. La Dirección Nacional de Cultura del MEC invita a la entrega del Premio Anual de Música Edición Bicentenario. El 16 de diciembre a las 11:30 horas, en Punto de Encuentro, San José 1116. Organiza Área de Música de la Dirección Nacional de Cultura. Somos Emisora del Sur, 94.7 FM, 1290 AM, con sus repetidoras en el interior del país, 93.9 FM Rivera, 106.9 FM Melo, 107.7 FM Rocha. Meridiano 2011. La demostración más cabal de que nadie entiende nada. Meridiano 2011. 56 años de demagogia rockera. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. Meridiano, el patrón del rock. Cause baby, it's... Desde 1995, Flavio Naftalina ha sido asesor de Meridiano en cualquier asunto que se le preguntara. Año a año, sin pausa, demostró que con toda naturalidad cualquier afirmación es desmentida por su autor en muy poco tiempo. Los jueves en Meridiano, Flavio Naftalina, la demostración más palmaria de la fortaleza de la democracia. Cualquiera sale en una radio del Estado. Y yo agregaría además que cualquiera sale en una emisora de la comuna, ¿no? Porque, bueno, también Flavio Naftalina está en justamente TV Ciudad. ¿Cómo le va, Flavio? Muy bien, Eco. Buenas tardes. Pletórito de alegría y de energía, como corresponde. Qué bueno, realmente. Y también en otros programas de dudosa reputación, podríamos decir, en emisoras que están tramitando la legalidad. Bueno, Le digo más. Muy bien, muy bien. Sí. Ese es el departamento jurídico. Así. Ahí está. Usted, algo me había comentado, creo, ¿no? Por eso, sí, yo se lo había señalado, pero bueno. Seguro. Volvemos. Volviendo sobre lo mismo, ¿no? Bueno, se lo extraña, ¿eh? Porque ha coincidido que medidas de índole gremial han impedido que este espacio tan esperado por la gente de los medios escritos de prensa estuviera con en contacto con la audiencia, ¿no? Sabemos que esta es una fuente de información, un canal, así como lo escuchan al Pepe en M24, es verdad, una vez a la semana, a nosotros también nos escuchan justamente por, digamos, un enfoque distinto, lúcido, sobre el acontecer nacional e internacional. Así es, Deco. Y bueno, lamentablemente muchas veces somos citados, muchas veces somos puestos en práctica, pero digo, citados no, se han aplicado recomendaciones, sí, que hacemos acá sin ser citados, ¿no? Manejándonos, claro, en el anonimato. Pero bueno, pero la gente, la gente, parte del periodismo, ¿no? La gente aparte ya reconoce su estilo. O sea, aunque no digan que bueno, que lo obtuvieron de sus reflexiones, la gente ya sabe. Y con eso uno se queda tranquilo. Con que uno mismo. Claro, a uno le llegue el mensaje, ya está. A uno mismo. Y por eso, y yo siempre lo grabo, así que... Muy bien. No hay problema. Bueno, ¿qué ha pasado con todo este tiempo en el país y a nivel internacional que sea destacable? Lo escuchamos, Flavio. Bueno, no, digo, hay cosas que han quedado sin poder comentar. Sobre todo me voy a referir a mi presidente, que en un acto de voluntarismo que yo no recuerdo realmente en otros presidentes, salió a la calle a repartir volantes, y lejos de obtener el rédito por esta actividad, el reconocimiento, se lo criticó, se lo vapuleó. Como que el uruguayo pero hay cierta oposición, quiere que todavía el presidente esté alejado de la gente. Sí, sí. Y cuando toma una actitud así de che y vos con cualquiera y sale a hacer volanteadas en favor de la no violencia contra la mujer y esgrime argumentos palpables que todo el mundo pueda entender, salen a decirle que esos son argumentos endebles, que de esa forma la mujer pasa al lugar de prácticamente de mercancía. No me gustó nada que pasara eso. Creo que el presidente, si sale, y como sale con unos guardaespaldas que están siempre mirando al más allá, a otra cosa, hay que apoyarlo. No importa si los volantes dicen una cosa o dicen la otra, lo que se valora es el gesto, la gente. Sí, además, aparte yo creo que es un mensaje muy claro que dio nuestro señor presidente José Pepe Mujica, en el sentido de la necesidad de una transparencia. Escúchame, ¿nunca le metiste los cuernos a tu mujer? Déjate bromar. Si les pegás, sabés que va en cana. Seguro. Son cosas que muchas veces... ¡Avivate, Gil! No se sabe, claro, no se ha andado. Yo creo que ahora este tipo de iniciativas, lejos de aquietarlo en su actitud, esto tiene que ser un llamado a reforzarlas. Sí, yo creo que te le mojaron la oreja. Exactamente, yo creo que ahora es momento de gente que hace paro, que le vaya el Pepe, no me hagas paro, no te hagas el Gil. Seguro. ¿Qué te haces el difícil? Vení, no te hagas el que no estudia, vos no querés dar clase, no seas nabo. En ese espíritu es que creo que estamos construyendo un país fabuloso en todo sentido. Sí, sí, sí. Y hablando de todo sentido y país fabuloso, tenemos las observaciones del Scano en relación a la llegada de los cruceros a... Precios, realmente. Precios. Nuestro ministro, que recordemos es el único ministro que mantuvo el cargo, esa cartera, tipo de bajo perfil, sí, ubicado, sabe que yo discreto lo veo, una persona ubicada, que no anda haciendo escándalos, no, que no, que si hay un cóctel, si hay un lanzamiento, por ejemplo, el otro día tuve la oportunidad, me invitaron, de la el lanzamiento de la nueva programación de Canal 7, uh-huh, de Punta del Este. Perdón, ¿pero qué dijo? ¿El alzamiento? Lanzamiento, sí. Ah, está, está. Sí, sí. No, no, no confunda, no confunda, por favor. No, no, no, no. No, no, no, estaba pensando en otra cosa, disculpe. No, el lanzamiento de la nueva programación de Canal 7, Punta del Este, uh-huh, dentro de las cosas, que la cantidad de programas, quizás el más destacado es un programa diario con Sergio Puglia, y ahí también tuvo oportunidad de estar el ministro Lescano en el lanzamiento de eso, el intendente, o sea, está para grandes cosas, no está para la chiquita, ¿no? No, pero además... No tiene lugar con Lescano. Un tipo con una sensibilidad realmente muy importante, porque quienes hemos tenido la oportunidad de ser víctimas de algún recitado de él, nos damos cuenta de que realmente es un gran intérprete, ¿no? De la cuestión campera, del recitado, de la declamación, de la impostación de la voz, un lujo de ministro que tenemos. Es verdad. Y bueno, y dentro de las novedades que nos trae el Lescano, es la fuente de trabajo que se generan a partir de la llegada de los cruceros y la oferta de servicios de nuestro país, una cosa que no se había explorado, o se había explorado, pero quizás no haya tenido la trascendencia, sí, que pudimos ver, y constatamos de que, por ejemplo, un afinador, me comentaba usted, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Un afinador de piano, se crea una fuente de trabajo a la llegada de un crucero, porque, por ejemplo, el crucero puede tener el piano desafinado. Claro, pueden incluso comunicarse por celular, uh-huh, para decir, bueno, tenemos un piano desafinado. Estamos llegando. Días. O tenés alguno que me cambie el cuerito de la canilla. Y acá, el Ministerio de Turismo ya debe haber abierto un portal de oficio, seguro, para cumplir, digamos, con esas necesidades que, lógicamente, embarcaciones de ese calibre, de ese tamaño, deben tener a cada momento, ¿no? Así que se abre seguramente un abanico de perspectivas laborales para un sector de oficios muy cuantioso, porque ¿cuánta gente hay, por ejemplo, que le puede cambiar una boquilla de un Primus? No muchos en muchas partes del mundo, y sin embargo los cruceros deben tener Primus todas las habitaciones, o mismo capaz que los dejan en desuso. Sí, porque no saben, y claro, dicen, no, vamos a jugarnos a otra cosa. Pero entonces... Alguno que se suba arriba del techo y les acomode la orientación de las antenas de televisión, por ejemplo. Yo creo que acá hay dos estrategias. Nosotros tenemos una estrategia actualmente que es, llega algún, por ejemplo, si llega el primero y después el que hace alguna cifra importante de visitantes, y siempre hay una comparsa que lo va a recibir. Sí. Hay una orquesta, ya sea de la policía, puede ser de la armada, de los bomberos, de cualquier cosa, ¿no? Que le hace ahí como un pequeño show. Yo creo que en este momento lo que tenemos que ser más proactivos. Sí. Esa es una idea que lanzamos para el Ministerio de Turismo. Entonces, conjuntamente con que la comparsa va recibiendo a todos los turistas, por otra escalinata, te digo, para evitar el roce, ¿no? Claro. Por otra escalinata, que vaya subiendo una cuadrilla de esos arregla lo tuto, ¿vio? Ahí está, de multioficio. Multioficio, pero no uno, porque esos cruceros vale. Son lo que son. Sí, son tremendos. Monstruos, realmente. Claro. Que le suban 100 o 200 y que le empiecen ahí junando. Seguro. Las cosas que vayan encontrando, esto no anda mal. Claro, gente que sepa recargar encendedores Bic, por ejemplo. Exacto. Emparchar la rueda de la bicicleta. Por eso. Todo ese tipo de cosas, pegarle una herradura a algún caballo, porque hacen equitación ahí arriba también, ¿no? De verdad, y ahí tienen piscina. Seguro. Es un absurdo, pero eso sí. Claro, esos que limpian las piscinas. Exacto. También de todas las mugres, de la gente, las bolsas de nylon y ese tipo de cosas. Yo, con los calderines, ¿vale? Claro, exactamente. Se van limpiando las cosas. Digo, tomar una acción, no esperar que surja la oportunidad laboral, sino ofrecer, generar nuestra propia oportunidad laboral. Como usted dice, ser más proactivo, porque uno, por ejemplo, está acostumbrado, y eso está muy bien, de que llama por un service de algo, uh-huh, y se entera que el aparato tiene más problemas de los que uno se había dado cuenta. Es verdad. Entonces, está bueno que los técnicos uruguayos suban al barco y le digan, bueno, mire, este navegador que tiene usted acá no le sirve, se lo vamos a tener que cambiar. ¿Cómo tira este timón? Claro. Upa, la necesita una alineación. Le tira para un lado. Le hace jueguito. Seguro. Porque este timón para un lado y para el otro. Seguro. Uy, estos radares, esto está destellando. Esto tiene un juego bárbaro, Hay que cambiarle las municiones. Exacto. Yo creo que, bueno, hay que proponérselo. Va a ser difícil, además, que, por ejemplo, yo que sé, esté el ministro en la escalinata recibiendo al turista y haciéndole señas por el otro lado que vayan subiendo, y que el capitán del barco diga, no, acá no me suba nadie, no, acá le sube gente que está reglamentada, que está bajo mi órbita. ¿Seguro que te crees? Por la banderita esa que tenés, que no estás en Uruguay. Esto es Uruguay, papá. Sabelo, campeones 15 veces de América y cuarto en el Mundial, Claro, hay qué capitán, qué organización, qué empresa de esta de crucero, claro, se va a negar, se va a resistir. Y ponerle el aviso ese del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, además, ¡cotorra! Dice que... ¿no? Puede ser. Para que vean. Exacto. ¿Cómo es la cosa acá? ¿Que no me va a votar esto? ¿Qué, pimba? Un piñazo. Totalmente. Así que bueno, eso es una sugerencia para llevar adelante. Y después, en otros órdenes, los rankings internacional que comentábamos hace minutos. ¿Qué temporada que está viviendo Uruguay? Está a tope en todos los rankings, ¿eh? Claro, menos en uno. Sí. Menos en uno y lamentablemente quedamos a menos. Que somos ayúdeme, Núñez, el segundo. El segundo en Latinoamérica. Segundo en Latinoamérica como menos corrupto. Claro, con mayor transparencia. Con mayor transparencia. Creo que ese puesto lo detenta Chile. A mí no me da ninguna garantía. No, pero por favor, los chilenitos. Por eso, yo creo que eso tenemos que poder ver la posibilidad de ser el menos transparente. O el menos corrupto, digo, y el más transparente de todos. Estamos no importa, el más de algo. El más. Sea corrupto o sea transparente. Exacto. Lo importante es llegar a la medalla de oro. Claro, nadie se acuerda de las medallas de plata. Nadie, corrupto, transparente, ¿quién sabe lo que es eso? Y en otro orden, otra... Bueno, vio lo que es la enseñanza, ¿no? Un relajo absoluto cuando se está por lanzar un plan pro mejora que tiene algunos puntos que uno puede decir, bueno... no sé por qué, discúlpeme la palabra, ¿por qué joden tanto con tal cosa? Cuando uno de los puntos, por ejemplo, yo lo veía resumido en los dirigentes de profesores, sí, hablaba de el plan que apostaba a la mayor, como diría, la mayor aprobación de cada uno de los institutos y que compitieran en ese sentido. Yo utilizaría... Ese es el objetivo, sí. No importa la exigencia. Yo creo que parafraseando a un gran creativo, habría que lanzar una campaña, con un eslogan, parafraseando un famoso eslogan, ¿no? Que podría ser algo así, mejor promejora, promejoral. Exacto. ¿Se acuerda? Sí, totalmente. Que además está tan desuso el mejoral, ¿no? Lo podemos volver a traer. ¿No hay más? Exacto. No me digas. ¿Ingeniol? ¿Ingeniol? Nada, no se sabe nada. Pa, buah. Así estamos también, ¿no? Estamos dejando irse industria de nuestro país. Hay algunas que son obsoletas, te digo la verdad. ¿Sí? Sí, yo creo que nosotros estamos... Somos más, ¿sabe qué? Somos más país de servicio, ¿vio? Claro. De servicio de limpieza, por ejemplo, ¿no? Con todo lo que implica, justamente la palabra. De auténtico servicio. Bien. Y otra cosa, le quiero comentar ya en el estribo. Sí. La situación de la administradora del Hospital Maciel. Por eso lo digo, servicio de limpieza, ¿no? Totalmente. Que Clanider. Claro, no, fue Clanider, ahora era Buena Estrella. y bueno, a raíz de todo el aspaviento que se hizo, fue removida. Siempre el hilo se corta por el lado más débil. Fue removida la administradora del Hospital Maciel y cancelada la licitación, o sea, no renovada la licitación de esta empresa que estaba trabajando en tareas de limpieza y que siempre facturaba algunas horas más de las que hacía. Claro, claro. Me parece que, bueno, una bobada, ¿no? Una bobada. De todas formas, ya se lanzó una licitación casi en paralelo, se removió la administración, se lanzó una licitación y se va a volver a presentar Buena Estrella, ya no como empresa, ya no como asociación civil, sino como en otro estatus. En otra figura jurídica. En otra figura jurídica, pero de todas formas se va a volver a presentar. Lo que yo me pregunto acá es por qué nosotros no fomentamos la vocación. Porque esta empresa, que ha sido enchastrada, y sí, ha sido hasta enchastrada mal, le diría la esposa del ñato, sí, ha demostrado que tiene la mayor vocación. ¿Seguro? Para llevar adelante la tarea. ¿Por qué no fomentamos la vocación y nos dejamos de escorchar, mire la palabra que estoy usando, sí, con aventuras, con ideas nuevas, con tiros al aire, realmente? Acá hay una empresa que está demostrado que factura más de lo que trabaja, que le encanta el trabajo que está haciendo, y estamos como en un capricho de bombearlos, de dejarlos de lado. ¡Burócratas! Totalmente. Me gustaría que todos esos que denuncian agarren un trapo de piso. Seguro, un plumero. Y se vayan al hospital, sí, a ver si llevan adelante la tarea tan eficientemente como reclaman. ¿Qué van a hacer? Por favor. No, pero aparte, con todo este tema, antes de terminar, de la transparencia, de la facturación, de la sobrefacturación, de la corrupción, saludamos, lo invito a que saludemos juntos, el fallo de la justicia que dejó absolutamente desestimada el pedido del fiscal de turno de prisión de Mariano y de María Julia. Totalmente, me adhiero al saludo. Me parece que acá, en este momento, yo vuelvo a confiar en la justicia. Yo creo que eso fue lo que nos llevó a adelantar en el ranking ese de transparencia, ¿no? Totalmente. Internacional. Yo había dejado un poco de creer en la justicia cuando se había acusado de mala praxis al ex diputado Vega. Sí. Porque él me abrió los ojos en una declaración que me dijo que no podía confiar más en la justicia. Y yo no confío más. Pero con este otro fallo, acá vuelvo. Sí, pero es incoherente, porque fíjese los 2 puntos que le dieron a Danubio. Ahí se equivocaron también. Ahí, claro, había justicia. Falló en otro lado. Sí, sí. Bueno. Pero bueno, no, quedaron libres no amerita. Digo, ellos tienen que confiar en la gente que está trabajando, que es elegida por ellos mismos. Seguro. Hay votos de confianza en ese sentido y no podemos estar espiándonos unos a los otros. No, de ninguna manera. Bueno, Flavio, ¿qué tenemos hoy en Hijos de la Televisión? Bueno, justamente hablando del Escano, tenemos una pieza que recogemos de su etapa del Partido Demócrata Cristiano, cuando era un purrete. Sí, un purrete, y vaya lo curioso. Lo invito a que lo vea, porque la imagen del Escano, uno diría, bueno, este hombre jamás puede ser ministro de deporte, y sin embargo, sí lo puede ser, a pesar de la situación en la que se encuentra en ese momento haciendo el spot del Partido Demócrata Cristiano. ¿Cómo después, no iba a poder serlo si fue presidente dirigente de Liverpool? Pero yo lo invito a que lo vea. Sí, no, por supuesto, no me lo pierdo. Que lo vea, porque realmente rompe los ojos eso, y uno dice, no, este hombre, bueno, en el deporte no, puede ser brillante en cualquier tarea, pero en el deporte no, pero sin embargo sí. Después, otra pieza de Luis Alberto Lacalle, unos spots del año que salió presidente, el otro día presentamos uno de corte cantineril, y este ya es un corte más académico, y dos piezas de alto contenido eróctico, que son de los Gin Mango, no sé si usted lo recuerda. Me acuerdo, sí. Pero bueno, uno de ellos, el protagonizado por la dama, en esta oportunidad causó un revuelo. Ya sé. En el momento de ser emitido, que hoy realmente ya vemos que no causa tanto impacto el trasero de una mujer en cámaras, porque bueno, lo vemos, estamos más acostumbrados a eso, pero en su momento causó estupor entre la sociedad libertaria uruguaya. En TV Ciudad, a partir de las 15:30 más o menos estaría ahí, el programa va de 14:30 a 16 horas. Y mañana en www.monoculo.com. Y hoy también a las 20, una participación de columna en Al Carajo, en Arropando FM 92.3, esa es la que le agendo también. Exactamente, muy bien. Bueno, nos encontramos en el éter entonces. Bueno, exactamente. Muchas gracias y buen programa. Y ahora ya mismo lo voy a publicar en las redes sociales también. Muchas gracias. Un abrazo, cariño. Chao. Hasta luego. Vamos a hacer la pausa y después volvemos con Ramón Aloguín, previamente grabado en contacto desde Sabadell, Barcelona, España. Con Antel navega con tu superplan. Tenés 5 destinos gratis, 250 megabytes.